La Puerta de las Flores. Ocurrió hace mucho tiempo y fue de esta manera. Muchas personas en el barrio del Albaicín cultivaban flores en las puertas de sus casas. Sobre todo, las personas más humildes y aquellas familias que tenían la suerte de poseer un trozo de tierra cerca del río Darro y que usaban como huertecillo. Llevaban y traían ellos plantas de flores y de hojas perennes desde sus tierrecillas en los huertos hasta sus casas o al revés, consiguiendo con estos trabajos gratificantes y coloridos que sus casas, puertas, ventanas y calles se llenaran de aromas y colores en todos los matices y formas. Cerca del río Darro, por donde hoy se pueden ver palacios antiguos, viejas casas y calles estrechas, vivían tres jóvenes. Dos de ellos muy amigos y la muchacha que tenía su casa al lado de arriba de una bonita y estrecha calle. Se juntaban con frecuencia estos jóvenes y una de las cosas que más les gustaba era planear algún pequeño proyecto en forma de juego cerca de las aguas del río y por la zona del barrio donde vivían. Y como ellos cada día observaban y se daban de bruces con el pequeño espectáculo de las flores en las puertas de las casas y por las calles, una tarde la muchacha dijo a sus dos amigos: «¿Por qué no hacemos una cosa?». «¿Qué cosa piensas que podríamos hacer?». «¿Construir, en algún punto concreto de este barrio, una original entrada y la bautizamos con el nombre de La Puerta de las Flores apóstrofe?». Pensativos se quedaron los amigos, miraron durante unos minutos a la joven y luego el mayor preguntó: «¿Pero quién nos ayudará y de dónde sacaremos el dinero para hacer esta obra?». «Eso es cierto, porque la puerta que imagino yo debe ser grande y hermosa, tanto más que las entradas que hay en las murallas de la Alhambra. Pero, ¿qué os parece esta idea mía? Que es algo fantástico y por completo bueno y original». «Pues yo pienso que por intentarlo, nada perdemos y sí aprenderemos cosas», confirmó muy ilusionada la joven. Aquel mismo día hablaron de este sueño a sus padres y conocidos y unos y otros les dijeron: «Pues en lo que podamos, aquí estamos nosotros para echar una mano». Y otras personas dueños de pequeños palacios y algo ricas por este rincón del barrio, también dijeron: «Os damos dinero e incluso pagaremos los sueldos de las personas que trabajen en este proyecto si nos mostráis planos y maquetas». «Vale. Ahora mismo nos ponemos y los hacemos», dijo otra vez ilusionada la muchacha. En la misma orilla del río Darro, donde en unas pequeñas playas de arena, al día siguiente se pusieron y comenzaron a construir una maqueta con la idea de la puerta que habían imaginado. Con pequeñas piedras, arena, palos y ramas de almeces y otros humildes materiales que por aquí encontraban. La joven comentaba, según iban dando forma al proyecto: «Le mostraremos a los ricos de los palacios esta grandiosa y bella obra nuestra para que nos den los dineros que necesitamos. Esto de aquí es el lado de debajo de nuestro barrio. Por este sitio llega la calle principal por donde las personas entran y aquí mismo es donde tenemos que levantar un gran arco. A un lado y otro de la calle y en el arco mismo pondremos muchas y variadas flores para que este sitio haga honor al nombre de Puerta de las Flores apóstrofe y para ir preparando a todo el que por aquí entre, para lo que luego encontrará al adentrarse en el barrio. Pues nos parece bien, así que trabajemos sin descanso y codo con codo. Trabajaron sin descanso y con mucho cuidado para que todo quedara bonito y cargado de arte. Y tan entusiasmada está la joven aquel día, al otro y una semana después, que seguía diciendo a sus amigos: a la entrada de esta puerta y en el centro del arco, escribiremos el nombre que ya hemos dicho y el número. ¿Qué número? El 870. ¿Y por qué ese y no otro? Lo soñé hace unas noches y por eso tiene que ser así. Pues lo mismo decimos. En el centro del gran arco, pondremos el número que será el 870. 10 días más tarde del comienzo de su original proyecto, lo tenían por completo terminado. Y para que nadie se lo rompieran, por las noches, cada día se quedaba uno del grupo a dormir en las orillas del río. Cuando ya creyeron que el viento y el sol habían la original maqueta de barro, piedras y palos, dijeron: mañana mismo vamos a ir a los palacios y casas de los ricos para pedirles que vengan y vean la maqueta del proyecto que les hemos dicho. Ya veréis cómo en cuanto descubran lo bonita que va a quedar la Puerta de las Flores, se animan y nos ayudan dándonos el dinero que han prometido. Y se preparaban para ir a las casas de los ricos para anunciarles su obra y aquel día amaneció muy nublado. A primera hora crujieron algunos truenos y poco después comenzó a caer un recio aguacero. Asustados corrieron al río e intentaron cubrir y proteger su obra de arena, piedras y palos, pero la lluvia cayó con tanta que, en nada de tiempo, todo se hundió y las aguas lo arrastró río abajo. Llorando desconsolada, junto al tronco de un fresno, decía la niña: se nos desmorona el sueño que por aquí nunca nadie ha tenido. La Puerta de las Flores apóstrofe en el barrio del Albaicín. Pero no preocuparos. Mañana mismo empezamos de nuevo y no paramos hasta que veamos esta bonita puerta construida. De las ruinas y de los fracasos, a veces surgen obras incluso más importantes y bellos que lo que se había soñado la primera vez.